Arañas de Marte. ¿Cómo os va, queridos y queridas seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas y que estáis ahí acuarentenados y acuarentenadas? Estas son las arañas de Marte menos cósmicas porque, vamos, ya sabéis, os podéis imaginar dónde estamos, cada quien. Pero bueno, mira, fíjate que en el último programa no dijimos ni mu del tema del virus famoso. A lo mejor puede ser que lo hubiéramos grabado antes de que comenzara el confinamiento. El segundo programa no. Vale, sí, tienes razón, Iñaki. Pero bueno, da igual. Así ese es. Es el rollo, aunque algunos os estáis poniendo pesados para que hagamos un programa o unos programas sobre canciones apocalípticas. Bueno, igual lo hacemos más adelante. Estamos en ello. Pero bueno, ¿qué propuesta traemos hoy, Asier? Cuéntanos. Pues nada, hoy es una propuesta para todos los públicos porque vamos a hablar de la música pop y los cuentos populares. Sí, señor, y algo de rock también. No vamos a centrarnos para nada en bandas sonoras de pelis de cuentos, ni tampoco vamos a darle mucho a cuentos, digamos, inventados. Que, por cierto, le vamos a dar un saludo aquí a nuestro amigo Alex, que nos puso tras la pista de un disco que se llama Colors Are Brighter, donde sale gente como Belén Sebastián, Divine Comedy, gente haciendo unas canciones maravillosas, pero con cuentos más bien inventados. Nosotros nos vamos a centrar más en los cuentos, digamos, tradicionales, que todos y todas conocemos. Los canónicos, los que recopilaron, pues, gentes como Pegol, como los Grimm, como Andersen en el siglo XIX... Y que todos hemos conocido gracias a Disney, completamente adulterados. Vamos allá. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Estamos escuchando es del tercer disco de los Celtas Cortos, el grupo Vallisoletano, ¿verdad? Pues sí, una canción muy apropiada para iniciar, para enmarcar este programa dedicado a Cuéntame un cuento, que se llama la canción, y el disco también se llama Cuéntame un cuento. De esta canción se hicieron dos versiones, una es la versión, digamos, primera del disco en castellano, y después se hizo otra que la grabaron con Willy DeVille. Y Willy DeVille hacía las estrofas en inglés de este Cuéntame un cuento. Donde, por cierto, se habla, es como una historia inventada de un rey que tiene tres hijas, que las meten vasijas, se escapan a la playa. Es un poco loco, a cantar reggae, entonces se tropieza el rey con una botella, sale un genio, les concede tres deseos, no sé. Es una locura. Y luego al final hablan del ratoncito Pérez, bueno, de todos los cuentos, no sé. Cuando los Celtas Cortos verán todo. Contento, me voy a la cama y tengo lindos sueños. Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre con la vara. como pudo, tropezó con la botella, que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Vamos a avanzar, nos vamos a un clásico entre los clásicos, uno de mis preferidos también, Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, que este cuento, bueno, que como casi todos los cuentos estos que conocemos son historias que se remontan a cientos y cientos de años, incluso miles, que corrían por toda Europa y que fueron luego domesticados, digamos, en los últimos cientos de años. Que es bastante gore la historia de Hansel y Gretel. Hombre, ya te digo que es gore, es muy gore, tío. O sea, en sus diferentes versiones, la bruja o el diablo y su mujer acaban o quemados en el horno o degollados, una cosa terrible. Al margen de que Hansel y Gretel los abandonan a sus padres en el bosque porque no les pueden dar de comer por una hambruna, o sea, precioso. Sí, sí, la verdad es que es muy... Y luego lo de que les va a meter la bruja en el horno y es que es todo... Tiene una jaula comiendo caramelos para cebarse. Los pone como Tiberio, el cerdo aquel que paseaban en las... por el casco viejo de Bilbao. En fin, pero vamos a quedarnos con versiones pop de este cuento maravilloso. Que, bueno, que les dan diferentes tintes, ¿no? Por ejemplo, la primera versión que vamos a poner es una versión más lúdica y más psicodélica, digamos, y amorosa, que es la de Joan Miquel Olivé. Es un single que sacó en el 2007. Ya tenía una caseta, Hansel y Gretel. Les parets de tots els colors eren grogues i liles i de xocolates marrons. Jo tenia unes cortines Hansel i Gretel i na Gretel venia a sopar i volia estar amb jo i tot això amb un esforç inhumà. Per mirar tenia uns ulls i mirava passants ovnis 2000-2001 i m'acariciava els coxis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no t'adormis. Pirulins i piruletes, Hansel i Gretel. I sa nit ocultava els avions i sa lluna amb paraigus al cel despenjava neons. Per mirar tenia uns ulls i mirava passants ovnis 2000-2001 i m'acariciava els coxis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no t'adormis. Per mirar tenia uns ulls i mirava passats ovnis 2000-2001 i m'acariciava els coxis. Per dormir tenia un cos i dormia com un somni. Somiava sempre en jo i me deia no t'adormis. Thank you. Qué bonito. ¿Y qué te parecen los golpes bajos, con Hansel y Gretel? ¿Te acuerdas? Esta canción nos la sabemos de memoria, tío. Del disco A Santa Compaña de 1984. Efectivo y Wonder. Aquí Hansel y Gretel es como un cuento más de nostalgia, ¿no? Del tiempo pasado. Sí. De la infancia. Con Germán Copini ahí poniendo esa voz y no sé, la banda de Y esas letras. La banda viguesa de post-punk mezclado con, yo qué sé, con ritmos latinos incluso. Eso es. Vamos a escuchar. Por la casita encantada no te has dejado caer. Los dulces se están perdiendo, está volviendo a llover. Regalos amontonados, Hansel y Gretel están llorando. Y bueno, Asier, has escogido Gretel, de Sandy Alex G, del disco House of Sugar del 2019. Un tema también un poco, iba a decir distópico, ya es distópico Hansel y Gretel de por sí. Pero bueno, que esto había como más chungo, si acaso, ¿no? ¿Qué? Pues sí, este es un tema que ya os hemos puesto en lo mejor de la década, que habla de una Gretel ya crecidita que dejó morir a su hermano en la casita de chocolate. Y que aún de mayor todavía siente los deseos de retornar a esa casita y a esa infancia. Y ahora os vamos a poner una banda que está triunfando de nuevo. Aquí no se lo iba a decir al bueno de Evaristo y sus secuaces. Pues sí. Que es ni más ni menos que la Polla Records. Y nos vamos a ir a su disco Salve, del 84. Un disco que... Yo me acuerdo que este disco, por ejemplo, mi primo Alfonso, me lo ponía en bucle. Y al final llegué a cogerle cariño al disco. Yo he de decir que lo he escuchado hace no mucho tiempo y me pareció buenísimo, me pareció muy divertido. Y con unas letras bastante, bastante tremendas y en muchos casos bastante acertadas. Sí. Nos quedamos con la versión en clave anarcosindicalista del cuento de Blancanieves. Los siete enanitos. ¡Ay-ho! ¡Ay-ho! ¡Al bosque a trabajar! ¡Los enanitos buenos tenemos que currar! ¡Ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo! ¡Como hay mucho paro, hijo! ¡Tienes que aguantarlo todo! ¡Cómo está la vida hoy! ¡Y es que hay que comer! ¡Todo el día reventando! ¡Y a un cabrón beneficiando! ¡Y encima con cachondeos de amor al trabajo! ¡Ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo! Cuando llega fin de mes, con mirada de desprecio, te reparten sus migajas o agradecimiento. ¡Somos enanitos! ¡Somos los siete enanitos! ¡Pero en este cuento blanca nieves me voy a con ellas! ¡Fichar! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ya vale de pritar! ¡Los enanitos buenos al patrón han de matar! Bueno, vamos a seleccionar, usar unas cuentas, un par de ellas por lo menos relacionadas con Caperucita Roja, otro de los cuentos por antonomasia que todos y todas conocemos, ¿no? La niña que va a ver a su abuelita por el bosque y le sale el lobo feroz y demás, y toda la historia aquella de la abuela y qué ojos tan grandes tienes y todo eso. En alguna de las versiones así como más antiguas, la abuela acaba... Bueno, perdón que me ría. Acaba destrozada, hecha pedazos, regando de sangre toda la casita de la abuelita. ¿En serio? Sí, qué horror. O sea, no, o sea... Y finalmente se supone que Caperucita consigue escaparse, a pesar de que tiene un grillete, rompiéndose el pie para buscar ayuda. ¿Y el cazador? El cazador aparece en versiones ya posteriores. Creo que ya se lo añadió Perrol. Mira tú. O sea, quieres decir que en realidad, vamos, se ha dulcificado muchísimo ese... Mucho, mucho. Bueno, vamos a poner un clásico ya, ¿eh? Una cosa que ya es un clásico del año 80, que es ni más o menos de la Orquesta Mondragón, de su disco Bon Voyage, y que es el Caperucita Feroz, que supongo que lo habremos oído todos, que es como un darle la vuelta, ¿no? Un poco al cuento de Caperucita Roja. Lo hemos oído todos y todas, pero hace mucho tiempo. A mí me mola. A mí también. A mí me encantaba cuando era pequeño. Hola, mi amor. Yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor. Soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor. Yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor. Soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras pa' abrazar, si con tus dientes me quisieras tu besar. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal. Y lo que adoro es tu fuerza de animal. soy el lobo. Te he comprado un anillo, un pastel, un yo-yo. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Yo solo quiero una noche sin final en la que ambos nos podamos devorar. Podemos continuar con un tema de año 66. Nos ponemos uh-huh. un poco antiguos con una banda liderada por Sam de Sam y los Faraones. Una banda de rockabilly que actuaban disfrazados de egipcios. Oye, una cosa que me ha hecho mucha gracia a mí de esta canción es que fue su segundo hit fuerte, o sea, fue su segundo top ten. Pero llegaron al 2, nunca llegaron al 1. Es como, no sé, porque una vez se lo quitaron, ni más ni menos que Wild Thing de los Trogs, pedazo de canción, que por cierto es súper gracioso, pero acabo de estar tocándola hace un ratito junto con el crío, yo en la guitarra acústica y él en el ukelele. A tope. Wild Thing de los Trogs. Y la otra, Summer in the City, de The Loving Spoonful, que también tuvo su... Claro, es que ante eso, ¿qué podían hacer Sam de Sam and the Pharaohs? Pues nada, guardarse sus túnicas y esperar a la siguiente. Pero bueno, esta canción es un poco también, ¿no? Tiene como dobles y triples sentidos. Sí, la canta el lobo que aúlla de porque realmente por un lado pues se quiere comer a Caperucita, nótese también doble sentido, pero a la vez consigue contenerse y convertirse en un ciudadano más o menos respetable. Uh-huh. Vamos a escucharla. ¡Au! Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. You sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Little Red Riding Hood, I don't think little big girls should go walking in these spooky old woods alone. Oh, what big eyes you have, the kind of eyes that drive wolves mad. So just to see that you don't get chased, I think I ought to walk with you far away. They sure to lure someone bad. So until you get to grandma's place, I think you ought to walk with me and be safe. I'm gonna keep my sheep suit on until I'm sure that you've been shown that I can be trusted walking with you alone. Oh, Little Red Riding, I'd like to hold you if I could, but you might think I'm a big bad wolf, so I won't. Oh, what a big heart I have, the better to love you with. Little Red Riding Hood, even bad wolves can be good. I'll try to be satisfied Los Duran Duran también tienen ahí alguna referencia al tema de Caperucita Roja. Más que al lobo, ¿no? De Caperucita. Sí, sí. Hungry by the like the wolf, hambriento como el lobo, que sacaron en su disco más celebrado, Río, del año 82. ¿Qué te parece si hacemos ahora unas cuantas relacionadas con Cenicienta? Porque Cenicienta es uno de los, ¿no? De los... La Cenicienta, sí. La Cenicienta. Tú sabes que la Cenicienta, los orígenes de la idea de la niña que cae en una familia que tiene con madrastra, uh-huh, etcétera, se ve que se remonta a miles de años. Y en alguna de las primeras versiones de las conocidas, la Cenicienta no tenía tres hermanastras, tenía seis. Que la puteaba. ¿Qué? Joder, eso ya es, eso es, vamos. Pero la Cenicienta tenía un pasado, que es que se había quedado huérfana porque había matado a su madre o a, no sé si era otra madrastra, antes de que llegara la madrastra mala con las seis madre hijastras. Madre mía. O sea que por lo que veo, en realidad los cuentos no solamente los dulcifican en general, sino que también los simplifican en la trama. Los simplificaron bastante, supongo que también es parte de su éxito, todo hay que decirlo. Sí, imagínate porque a Walt Disney intentando contar esta historia. Madre mía. Que por cierto, acaba el cuento tradicional, el del siglo XIX, acaba con las hermanastras sin ojos porque se lo sacan los pájaros en la boda de la Cenicienta. Madre mía. En fin, esas cosas. Así es que me estás contando. Me estás asustando. La Cenicienta ha servido además de para esta, contar estas bellas historias, como en el caso de uno de nuestros grupos favoritos, Marillion. Marillion siempre tiene que salir en algún momento, sí señor. Lo hemos vuelto a conseguir. Sí, montar cualquier temática para meter. ¿Qué canción de Marillion metemos? Pues Cinderella Search, ni más ni menos. Es un single. Fue la cara B de Assassin's del año 1984. Es una canción muy Marillion, con un sonido muy Marillion de la época, con una letra que hace referencia, por supuesto, a Cenicienta, pero también hace un poquito referencia a Alicia en el País de las Maravillas, a los cuentos de Canterbury. Bueno, es una letra compleja como Fish solía hacer en aquella época. Sí, es un tipo borracho en la barra de un bar pensando en los amores perdidos y en las cenicientas que le gustaría conquistar. On the river, fumbling all the lines, DK on the vertical hold, with a horizontal in conversation, needs translation, three dimensions down, dissolving on the Cinderella search, Cinderella search. Cinderella search, Cinderella search. But the Samaritan of the heartbroken, heartbroken, swam through the nicotine seas, and we exchanged the kiss of life, resurrection in a trance, the grail in a marquee of promises. I touch the dream, I hold the dream, I have the dream to end the Cinderella search, Cinderella search. Reflection. y de Marilena Rush, de rock progresivo a rock progresivo. Tiro porque me toca, ¿no? A Farewell to Kings, del año 1977, del que os hablamos un poquito cuando hicimos el especial sobre Neil Peart y Rush. Pues sí, una canción que se llama Cinderella Man, el hombre cenicienta, el ceniciento, y que tiene la curiosidad de que la letra no está compuesta, como casi todas las de la banda, por el batería Neil Peart, que nos dejó hace bien poco, sino por el bajista, por Geddy Lee. Sí, señor. Y con alguna ayudita de Alex Lifeson, del guitarrista. Así es. Y parece que se inspiraron en una peli, ¿no? En la de Mr. Deeds Goes to Town. El secreto de vivir, de Frank Capra. Yeah. Y rematando el tema de Cenicienta, vamos a ir a Adam and the Ants, a su disco Prince Charming del 81. Precisamente vamos a escoger la canción Prince Charming, que hemos estado antes debatiendo a Sir y yo si aquí se ha traducido como El Príncipe Encantado o El Príncipe Encantador. La verdad es que no... O sea, yo no me acuerdo. La traducción literal sería El Príncipe Encantador, pero yo creo que se suele hablar de del Príncipe Encantado, no sé. O El Príncipe Azul, quizás. Bueno, esta es una canción... Tiene cosas esta canción, ¿verdad? ¿No? Tiene alguna cosa en relación a la vida incluso de Adam... De Adam Ant. Uh-huh. Bueno, es una canción, sí, sobre príncipes encantados que se liga con Cenicienta, sobre todo a través del vídeo en el que Adam Ant pues hace de príncipe, obviamente, y de príncipe ceniciento. Uh-huh. Y además también hace un poco referencia, ¿no?, al éxito, o sea, Adam Ant, que digamos, de pasar una figura un poco así como de culto, de repente se convirtió en una celebridad o en cierta celebridad, ¿no? Entonces se veía él a sí mismo como esa transformación, ¿no?, que tiene la Cenicienta en un momento dado cuando consigue ir al baile y ese vestido y no sé qué, pues él se sentía un poco así también. Otro Cinderella Man. Ahora vamos a 1967, a The Papers at the Gate of Dawn de Pink Floyd. Grandísimo tema de la época Barrett. El primer disco de la banda, que tenía una canción que se llama Matilda Mother, la madre de Matilda, uh-huh, que está inspirado por un cuento sacado de un libro de cuentos de principios, uh-huh, del siglo XX, de 1907, que se llamaba Cautionary Tales for Children, que es, uh-huh, como... cuentos de advertencia, o sea, como de ten cuidado a ver qué haces, que mira lo que les pasa a los niños malos. Eso. Cuentos para que los niños se porten bien. Este en realidad era una parodia de ese tipo de libros de cuentos que eran fueron muy populares en el siglo XIX. Que por cierto debían de dar muchísimo miedo, o sea, porque eran niños a los que les pasaban cosas muy terribles, o sea, no se conforman con ten cuidado niño que te, yo qué sé... Que viene el hombre del saco, o que te vas a torcer un brazo, yo qué sé, puede decir algo, no, era cosas muy horrorosas, o sea... El hombre del saco, y que si lo piensas un poco, tampoco estaba mal, ¿eh? Que sí, te llevaba pero en un bueno, saco. No, pero una cosa es decir, no sabemos viene a dónde. El hombre del saco y ya está. Bueno. Y otra cosa es que aquí se habla de cosas de, no sé, ¿no? La propia Matilda... Que contó mentiras. Claro, contó mentiras y entonces que murió quemada, o sea, es sí, todo sí. Como, no sé. Bueno, fue quemada hasta morir, así. O sea, ni o sea, fue quemada hasta morir. Tiene pinta que murió en la hoguera, básicamente. Por ejemplo, Jim, who ran away from his nurse and was eaten by a lion. O sea, que escapó de la enfermera y o de su criada sí, y su se lo comió cuidadora, un león, ¿no? Se lo comió un león. Un león se lo comió. Es todo como súper súper bien. O sea, bueno, pero estas eran como de pitorreo sí, de sí, aquellos sí, cuentos. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar Matilda Mother. Vamos con los Jefferson Airplanes, con su White Rabbit, el conejo blanco, de Surrealistic Pillow, 1967, en plena psicodelia. Así es, uno de los temas, sus temas más famosos, si no el más famoso, White Rabbit, conejo blanco, sacado, por supuesto, de... No es un cuento de hadas, es una novela que se escribió... Claro, en sí, el pero sin, bueno. En, bueno, que escribió... Carroll a finales del 19, pero bueno, nos vale, ¿no? Porque tiene película de Disney. De sobra. Tiene película de Disney, así que no vale. Ah, bueno. Si tiene película de Disney, Nos vale. Y además tiene un... Cerca de mi casa tiene un escape room. Ah, perfecto. Basado en Alicia en el País de las Maravillas. Y que, por cierto, está genial. O sea, con unos decorados preciosos. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Grandísimo tema, Enter Sandman de Metallica, de su disco homónimo de 1991. El personaje de Sandman, ¿no? Que tiene bastante vigencia en muchas partes de Europa. No tanto aquí, yo creo. No. El hombre de la pero arena. Pero sí que es esa... sí, el hombre de la arena, ¿no? Que echaba como arena y entonces hacía que la gente se pusiera a dormir. Y en principio, bueno, hay como versiones buenas, ¿no? Que se ponía la gente a dormir y ya está. En plan guay. Y versiones como que se ponía a dormir y era un poco como el rollo de que les metía pesadillas y tal, ¿no? Ahí tenemos la mítica serie de cómics de Neil Gaiman. Sí, señor. Sí, señor. Y el tema de Metallica obviamente se queda más con esta versión un poco más oscura. Sí, además, por cierto, se supone que el Sandman este vive en Never Neverland, que ahí hace referencia también a Neverland, de Peter Pan. O sea, otra referencia a otro cuento. Bueno, amiguitos, pues acabamos aquí este primer programa relacionado con los cuentos y os ofreceremos un segundo la próxima semana. Cuidaos mucho. Agur. We'll be right back. never land.